Yo, Merry Christmas. WSKQ FM, WSKQ HD1, New York, 97.9 La Mega. Deseándote una feliz Navidad y próspero año nuevo de parte de la familia de Mega. Mega 97.9. ¡Felicidades! Todo el mundo. En esta hora viene bajando boletos para llevarte a ver al Gran Combo de Puerto Rico. Estás escuchando la mega mezcla del vacilón con DJ y Joan. Buenos días. Algo falla en mi mente, simplemente no funciona. Ni siquiera soy persona cuando estoy sin ti. Si te prendo

mañana por Mega 97.9 y acompaña a DJ Joan este jueves presocial en vivo por la Mega 97.9. Caminan los amantes bajo el aguacero, muy enamorados, y yo sufriendo en silencio porque no estás a mi lado, y sufro a marcar 212-315-9790 porque te llevo a ver el gran combo junto a Rey Ruiz y Wilfrido Vargas, sábado 10 de febrero en el Radio City Music Hall, todo cortesía de Mega 97.9. Así que empieza a marcar y buena suerte. ¡Agua! Y también para cobrar. Esa rentita viene ahí zumbando con bye. Sentimiento, Joan. La megames. Eres lluvia que me causa penas y dolores. La lluvia que cae del cielo, la que cae a borbotones y me mata. Vacilón de la mañana. El hombre es la cabeza de la familia. Él es el proveedor. Ajá. Pero es el que da las órdenes, el que dice, mira, no salgas, o hazme esto de comer, atiende a los niños. Él es el que da la cabeza y el del respeto. Y la mujer debe obedecer al esposo y respetarlo. Ella dice que el hombre es la cabeza y eso está bien, porque si es la mujer que es la cabeza, hay problema. ¿Qué? No, porque... vamos con Daniela aquí, que es una mujer también que está en la línea. Daniela, buenos días, vacilón de la mañana, Daniela. Buenos días. Fíjate, a ella en su otra vida le metieron sus 400,000 cachos, que no le quedó de otro que lamberle las botas al que tiene ahorita. ¡Ay, mi madre! No, es que no me cabe en la cabeza la locura que ella está diciendo. ¡Ay, mira quién llegó aquí a opinar ahora! ¡Ay, llegó él! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Un niño aquí! ¡Un niño! Mami no se deja gobernar, mami es fuerte. Ay, qué bueno. Ay, qué bien, muy bien por ella. Mami tiene uno que viene aquí de noche, el tipo viene así con el tipo, llegó papá. Y parece que él le gusta el concón, tú sabes, el pegado de la rueda de la paina. ¿Y cómo así? Sí, a él le gusta el concón porque él entra con una exigencia en el cuarto boceando a la mami y dice, ponte a rapar. Se parece al tipo cuando llega porque el tipo viene y dice, ponte a rapar, y dice, mami, no, aquí vamos a rapar los dos. Yo le digo, así mismo, mami, no te dejes. Pero después te dan tu chin de pegado a ti, tu chin de concón. Mami dice que no, porque ni te atreves a abrir la puerta. Y vacilón de la mañana por Mega 97.9. Ataque el concón de Chiculín. Seguimos recordando lo mejor del vacilón de la mañana 2023 por aquí por Mega 97.9. Síguelo marcando, ando buscando la llamada número 9 para llevarte a ver al gran combo de Puerto Rico, todo cortesía de Mega 97.9. Good morning. Como tu vida mía, yo no encuentro en la tierra otra mujer. La he buscado en Namibia, en los Alpes.

mi esperanza eres tú, mi niña linda de mi amor. Déjame volver, déjame amanecer, déjame volver, déjame amanecer. Mi esperanza eres tú, mi año nuevo eres tú. Déjame volver, déjame amanecer, déjame volver, déjame amanecer. En estos momentos al 212-315-9790 se gana un par de boletos. Bueno, la gente del Licey tiene que estar contenta como yo. Ayer la apertura del round robin, los Tigres del Licey vencieron a los Gigantes del Cibao 3-2. Las Estrellas Orientales al equipo Escarlata al Escogido 2-1. Pero hoy, los partidos de hoy en el Estadio Quisqueya, juegan los Gigantes del Cibao con los Leones del Escogido, 7:15 p.m. Y luego, allá en el Estadio Tetelo Vargas, se enfrentan los Tigres del Licey a las Estrellas Orientales. Muy duro, muy reñida la liga de allá, República Dominicana. Así que vamos a desearle suerte a todos los equipos y a los aguiluchos también, que están descansando. Hay más octubre, señor, hay más octubre. Tengan mucha fe, sí, lo sé que sí. Yo sé que es bien fuerte, sí, sí, pero a veces hay que descansar también, ¿ok? Bueno, por ahí se acerca ya casi el mes Blume. Queda un par de boletos para llevarte al circo Hermanos Vázquez. Cuando regrese, viene bajando la bachatica clásica por aquí por Mega 97.9. Cuidadito, sí.